fueron receptados en aquel momento, pero ahora no. O sea, entre gallos y medianoche, digamos, sacan modificaciones que no son inocentes, como pretenden mostrar, porque el fundamento de la norma es aclarar conceptos que estaban confusos, pero en realidad no. O sea, en realidad hay otras intenciones que son debilitar en lugar de profundizar las medidas para el cuidado ambiental, que tienen que ver con la cuestión de la participación ciudadana y lo que tanto molesta, ¿no? O sea, en lugar de ponerse a reglamentar un aspecto de la ley que les ha quedado pendiente a los legisladores, que es la fiscalía ambiental, por ejemplo, que Córdoba era una de las primeras provincias en consagrar esa figura del fiscal ambiental con un posible candidato en su momento, etcétera. Bueno, nunca reglamentaron, nunca pusieron, nunca instrumentaron ni asignan un miserable recurso para una figura que, bueno, por supuesto ahora no existe. En lugar de hacer ese trabajo, no, se dedican a ver cómo nos recortan la participación ciudadana, por ejemplo, facilitando toda esta instalación, digamos, facilitando las cosas a los mismos sectores de siempre, que son los que avanzan sobre el bosque nativo, que tienen que ver con la manera, con el monocultivo, digamos, y con la expansión inmobiliaria, ¿no? Ahora los loteos ya no tienen, digamos, no tienen la obligatoriedad de presentar un estudio de impacto ambiental con audiencia pública cuando superan una hectárea, como decía el viejo, el anexo, digamos, es modificado, sino que habla la ley de un loteo de más de 25 lotes. Después, antes teníamos ese mismo estudio, o sea, el proceso de evaluación de impacto ambiental, que se llama a las dos cosas, ¿no? Al estudio y a la audiencia pública, se llama evaluación de impacto ambiental, digamos, el proceso. Eso también estaba previsto cuando la actividad o el emprendimiento se localizaba en zonas de amortiguamiento, o zonas contiguas a zonas protegidas. Bueno, esa parte no está más tampoco en la ley. O sea, ahora solo tiene que estar dentro del área protegida porque si no, después no hay problema. O sea, lo van a hacer. Tiene también que ver la modificación. Estoy dando como ejemplos, sí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, hay que sentarse, leerla bien fino, todo esto, cómo finalmente después se publica y demás. Y, por ejemplo, con las antenas de telefonía celular. En lugar de correrlas al anexo 1, para que necesariamente lleven el proceso de evaluación de impacto ambiental, no, las dejaron en el anexo 2 y a su vez, sin quedarse a cargo de la Secretaría de Ambiente, control alguno. O sea, va a depender de un municipio, y ahí, aunque por más que diga, bueno, es siempre que cumpla con la ley, pero la ley provincial, ¿cuál es? O sea, ahí la cuestión ambiental, si la Secretaría de Ambiente es la autoridad de aplicación, es la que debe intervenir justamente. Pero por eso digo, en lugar de aclarar y haber profundizado en protección, bueno, hemos incurrido, digamos, en la regresión. Y esto está prohibido, digamos, o sea, las leyes ambientales nunca pueden ir para atrás, no pueden desproteger o dejar en peor condición que la que existe, porque eso se, digamos, hay principios ambientales que tienen, que se llaman de progresividad, que tienen que mejorar y nunca dejar sin mayor o mejor protección, digamos, el ambiente. Así que bueno, se repudia, digamos, esta modificación, y sobre todo, bueno, también por la falta de debate, ¿no? O sea, acá los únicos que llamaron, como dijo la legisladora Fernández ayer, fue a la Secretaría de Ambiente. O sea, el único sector que ellos escucharon, que los legisladores escuchan, es la Secretaría de Ambiente, que hoy en día es uno de los sectores más fuertemente cuestionados por la ciudadanía, ¿no? Por más que pretendan mostrar otras cosas, en realidad, en el fondo, los conflictos socioambientales de la provincia son más graves de lo que se cree. Ahora, es como que, es como que a uno le cuesta comprender cómo puede, digamos, ocurrir todo esto en el marco de digamos, sí, como un proceso o un estado de discusión tan concreto en nuestra provincia en relación, ¿no?, a la defensa del bosque nativo, a la protección del bosque nativo, a la protección de las zonas rojas, al reconocimiento de eso, mientras se están dando dos grandes procesos de urbanización, podríamos definirlo así, como son las autovías. Bueno, acá en Punilla lo estamos viviendo, ¿no?, de manera uh-huh. cotidiana. Es realmente... No, ya no sé cuál es la palabra, digo, no sé si es sorprendente, porque es como, como no sé, tal vez de algún punto parece como si estuvieran tirando un poco de combustible, ¿no?, a una situación que está prendida a fuego en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, como no contemplar absolutamente nada de lo que pueda llegar a pensar o lo que pueda llegar a decirse a través de justificaciones teóricas, científicas por parte de la ciudadanía. Claro, o sea, ¿cómo puede ocurrir? Es lo que me preguntan por allí. Estando las leyes tan claras, los tratados internacionales que Argentina firma, porque aparte el principio de no regresión no solo está, digamos, al violar este principio, la norma ya pasa a ser inconstitucional. Y ese principio de progresividad está en la Ley General del Ambiente. Y el principio de no regresión está en el acuerdo de Escazú, pero también está desde antes de Escazú, o sea, está en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Civiles, también, que es un tratado internacional. Entonces tenemos un montón de legislación, yo pasa que no quiero aburrir nunca explicando todas las leyes, pero digamos, tenemos tantas leyes que consagran lo contrario, pero bueno, Córdoba con esto del mito de la isla y qué sé yo, pareciera que fuéramos una isla, ¿no? Acá no se aplica la ley. Acá nos garantizamos la impunidad con un poder judicial bastante adicto, salvo alguna excepción. Entonces, bueno, esa es la explicación. Y gobernar a través del marketing, o sea, no en acciones concretas. O sea, acá te venden la autovía y te la instalan y te instalan la necesidad, la inventan. Y bueno, si la gente lo vota, evidentemente cada vez nos van a pisar más la cabeza. O sea, no tiene... mucha más vuelta el tema, me parece, o sea, es mi opinión ahí, pero bueno, es incomprensible porque realmente no tiene explicación, no podemos explicar lo inexplicable uh-huh. los abogados, o sea, de alguna manera, digo, estas modificaciones es como que quitan el control que puede hacer la ciudadanía, ¿no?, sobre la aplicación de esta norma. Claro, hay supuestos que van a ir quedando, digamos, al margen a la ciudadanía. En lugar de haber mejorado, digamos, su participación, de haber trabajado los incisos, bueno, a ver, mejoremos esto, donde dice derivados del cemento, por ejemplo, te cuento, tengo un caso, donde decimos derivado del cemento, o sea, las fábricas de cemento llevan el estudio de impacto con la audiencia pública. Como no dice hormigón, la palabra hormigón, en todo el anexo, bueno, las hormigoneras te pueden instalar al lado de la casa porque no pasa nada, como pasa en Tanti con Tejamax. En lugar de haber trabajado eso para que no quede esa duda, por más que son siempre estos enunciados, o sea, es una enumeración enunciativa, o sea, ejemplificativa, puede haber supuestos que deban englobarse en estos puntos, o sea, ese es un planteo. En lugar de haber pulido eso y de haber puesto cemento y sus derivados, por ejemplo, no, eso lo dejaron, o sea, está igual, en fábrica de cemento, lo que es lo demás no importa, contaminemos a la gente, enfermémosla, no la saquemos a zonas industriales, a las plantas hormigoneras, total, no lo dice el anexo. Entonces, hay, por supuesto, que falta de criterio ambiental, perspectiva ambiental le faltan a muchos de los incisos, o se podría haber trabajado, mejorado, y haber justamente apuntalado esa participación ciudadana. Si quieren lograrse legitimidad de las obras, y bueno, la ciudadanía tiene que estar presente. Si la gente hubiera participado en el diseño de las autovías, si se hubiera aceptado de que son necesarias y demás, bueno, seguramente no tendríamos el conflicto que tenemos hoy, que están pasando por sobre patrimonio natural y cultural, o sea, las dos cosas, ¿no? Bueno, es así, o sea, esto va a acentuar el conflicto porque van a cercenar la participación ciudadana en beneficio de los mismos sectores que vienen logrando, digamos, avanzar sobre el ambiente, la biodiversidad en la provincia. Uh-huh. Que ayer, cuando escuché que la legisladora Fernández dijo que hace 30 años que vienen cuidando el ambiente, o sea, no sé en qué mundo viven, realmente tienen una realidad paralela, pareciera, los legisladores, ¿no? Uh-huh. Abogada, como si no hubiera lagos contaminados, como si no hubiera incendios forestales, como si no hubiera falta de agua, como bueno, ni hablar del desarrollismo de la urbanización, ¿no? De todo pueblos fumigados, uh-huh. pueblos fumigados, enfermos, índices altísimos de cáncer que no se publican, que no se hace estadística en la provincia. No hay estudios de impacto en salud de nada. Todo lo que depende de la autoridad de aplicación no se hace. O sea, hay partes de la ley que nunca se aplicaron porque, bueno, nunca se ocuparon de haber mejorado, de haberlo instrumentado. Entonces hay una situación de colapso ambiental en la provincia, pero bueno, la solución mágica va a aparecer cuando quieran traer el agua del Paraná. Claro. Entonces siempre viene atrás una obra faraónica. No invirtieron nunca en la ruta 38, la obstaculizaron, le pusieron los semáforos descoordinados, o sea, los intendentes hacen su trabajo así más sucio y después, bueno, es necesaria la vía. Bueno, acá nos van a hacer lo mismo, nos van a dejar sin bosque, nos van a dejar sin agua y después la solución va a ser un acueducto en altura, con un costo energético, que no se puede calcular, y para traer agua contaminada además, y agua que no tiene ni siquiera el Paraná. Hoy el Pilcomayo no se puede tomar agua, o sea, está tan contaminado con ese dique de cola, etcétera, que hubo allí un desborde, no sé, en Paraguay, creo que fue, y no pueden tomar agua, o sea, no pueden utilizarla. Las comunidades originarias, y bueno, son las primeras en enfermarse, pero acá, ¿a quién le importa? O sea, es todo un tema bastante complejo, ¿no? Es lo mismo, hagamos el paralelismo a Punilla. Están las comunidades allí defendiendo sus territorios. Hicieron la consulta previa, libre e informada que obligan los tratados internacionales, no la hicieron. Y ahora, quedará que meterán las máquinas y pisarán la gente, porque realmente ya es literal, o sea, es desesperante la situación. Uh-huh. Marcela, dos preguntas en una. Por un lado, ¿hay alguna posibilidad de, presentar un recurso, algún tipo de medida para revertir estas modificaciones que se han planteado? Eso por un lado. Y segundo, ¿se puede, a partir de la aprobación, ¿no?, que hizo el oficialismo de estos cambios en los anexos de la ley, puede comenzar a aplicarse en breve, es decir, que durante el desarrollo, por ejemplo, de lo que es el proyecto de autovía, podría justificarse ciertas acciones avaladas por esta normativa en el caso de que nada se modificara? Sí, o sea, se puede, la norma va a entrar en vigencia una vez que sea publicada en el boletín oficial, ¿cierto? Sí. Bueno, a partir de, la idea es ahora, ya he visto desde distintos sectores pedir el veto, por más que sea un proyecto del Ejecutivo, uh-huh. pedirle que el gobernador vete la ley. Si eso no ocurre, hay vías judiciales, hay caminos judiciales, justamente, ayer lo estuvimos hablando varios colegas, o sea, lo estamos analizando, por ejemplo. Y lo segundo que me vas, perdón, lo último que me preguntaste era si se podría utilizar estos cambios para una expansión inmobiliaria. Claro, o para seguir justificando, por ejemplo, que claro. La obra de la autovía, ¿no? O sea, decir, no, bueno, pero ahora podemos hacer tal cosa porque la norma lo establece. Claro, los loteos, claramente, o sea, porque acá no nos olvidemos que en ese estudio ambiental que habían hecho para la autovía no había ningún estudio de impacto urbanístico, y donde entra una ruta se urbaniza, o sea, perdemos más bosque que el de la ruta, es lo que la gente por ahí nos dice, sí. Pero la ruta, se hacen tantas rutas en el mundo, sí, pero una ruta en un bosque prístino como tenemos no solo es la ruta, es lo que trae la ruta, o sea, todo lo demás, lo que viene. ¿Qué va a venir? Los loteos. Y bueno, pero ¿a quién le vamos a hacer todo el pedido, el trámite de la evaluación de impacto? A solo los que tengan más de 25 lotes, no a los que superan la hectárea. Entonces, estamos empeorando la situación. Se nos va a llenar de loteos, no va a haber agua, los que hoy reniegan en verano que no tienen agua, bueno, no tendrán agua. Seguiremos tapando agujeros, como no tendremos saneamiento, seguiremos con el lago contaminado, porque de eso como que nadie habla. De eso no nos hacemos cargo. Pero seguramente esta ley es para todo eso. Es para facilitar la aprobación de loteos. O sea, tengan o no tengan infraestructura. Porque antes el anexo lo distinguía eso. Ahora ni eso. O sea, nada. Cualquiera puede armar un loteíto pequeño con estas modificaciones sin hacer la evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Así que los quiero ver cuando tengamos millones de personas viviendo allí sin recursos. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información, por la posibilidad de la conversación. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Buen día. Saludos a la audiencia. Estamos en contacto. Gracias. La escuchabas aquí en Radio Inédita 103.9 y en 94.1 FM Conexión Centro a la abogada Marcela Fernández. Ayer en la legislatura de la provincia de Córdoba se modificó la ley política ambiental provincial. El oficialismo aprobó cambios en los anexos 1 y 2 de la normativa que tratan sobre la presentación de estudio de impacto ambiental y realización de audiencias públicas en proyectos que afecten el territorio. Desde, por ejemplo, el Foro Ambiental Córdoba indicaron que implica una gravísima violación al principio de progresividad, y en relación a el principio de progresividad quiere decir que en definitiva, digamos, uno no puede volver hacia atrás en el digamos, no puede retrasar, ¿sí?, en el cuidado del medio ambiente, no puede volver hacia atrás, digamos, si antes no era bueno el cuidado, bueno, no podemos ir hacia atrás, tenemos que ir siempre para adelante, mejorando, ¿no? El principio de progresividad técnicamente dice, no podemos ir para atrás, en protección ambiental debemos necesariamente ir hacia adelante. Hay varias preguntas, varios cuestionamientos, por supuesto que desde la oposición en la legislatura dijeron, pero si eran supuestamente unos mínimos cambios, ¿cuál era la urgencia? ¿Por qué hacerlo así a esta velocidad tan express, sin posibilidad de escuchar a quienes saben, a quienes están involucrados en la protección del ambiente en la provincia? ¿Por qué no se realizaron unas comisiones con la participación de distintas organizaciones interesadas en el tema, que tienen dudas, que tienen opiniones al respecto? Fundamental, ¿no? Hubiese sido un análisis, habrá que ver qué pasa en los próximos días, una vez que estas modificaciones sean publicadas en el boletín oficial. Para quienes quieran que sigamos conversando sobre el tema, pueden comunicarse al 3541-580181. Desde lo personal, recién lo preguntaba la abogada, digo, me parece es echar combustible al fuego, ¿no? Es decir, en el marco de lo que está pasando, por un lado es o hacer oídos sordos a lo que está pasando socialmente, y por otro lado es ¿no? Tirar un par de leños, como si nos hiciera falta algo más en este lastimado entramado social que tenemos en la provincia y particularmente en esta zona de la provincia de Córdoba. Hay más en el detrás de los hechos, los invito a que se queden, son las 10 de la mañana con 33 minutos.